desde el fondo, con la sed de avenir, este círculo, algo que en sí mismo no servía para nada, congregándose ahora, girando, en la fidelidad sostenida al fondo, a la sorpresiva irradiación del eje hasta el desborde entre los vagos límites de tu visión. Este círculo, que ni se oculta ni es abismo, es cotidiano y es infinito, posible imagen del centro girante, doble ser congregando punto y círculo en el advenimiento tangible, en ser y contemplado. Este círculo, más que superficie, materia fiel al fondo, existe porque existes. Tu ojo lo recrea en un punto, allí donde confluyen los imanes que ahondan la sed de dispersión, latencia hecha poros, materia. Este círculo, desde el fondo hacia afuera, aún más que superficie, entre visión plena, celebración de lo imperfecto, abarcando la ceniza y el fruto con el trazo de tu mano. Este círculo, proyección del origen con terror a ocultarse, horizonte lentamente habitado, sobre tierra tangible, insoslayable, roce vuelto pensamiento, luz adentro y afuera, bloqueada dispersión y el aire en torno, móvil de realidad.